La próxima semana, del 20 al 23 de marzo, se realiza en la ciudad de Buenos Aires el Foro Mundial de Derechos Humanos. Se realiza en la Semana de la Memoria y en el marco de los 40 años de democracia en nuestro país. Se abordarán los principales temas de la Agenda de Derechos Humanos a nivel mundial: políticas de memoria, verdad y justicia, migraciones, ambiente y desarrollo sostenible, discriminación, xenofobia y racismo, educación y derechos humanos, entre otros ítems. Habrá mesas de debates, talleres, presentación de experiencias de lucha y movilización por los derechos humanos y actividades artísticas y culturales. La ceremonia inaugural en el Centro Cultural Kirchner será el día lunes 20 y estará encabezada por Alberto Fernández, Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Fernanda Gil Lozano de la UNESCO y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala. Escuchamos a Fernanda Gil Lozano, integrante organizadora del foro. Si hoy queremos hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de cambio climático, de canje de deuda por cambio climático, que esa tiene que ser una propuesta del sur global. Nosotros tenemos como un ordenamiento muy fuerte de Naciones Unidas de estrechar los vínculos sur-sur, es decir, de poder trabajar junto con África. Estamos todos muy endeudados, algunos más, otros menos. Pero parte de ese endeudamiento me parece que debería ponerse en una mesa de discusión con respecto al tema del cambio climático, con los países responsables, digamos, principalmente, primariamente, de lo que significa en estos momentos el cambio climático. Durante la semana habrá actividades en el predio del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura de la ESMA y también en la Universidad de Buenos Aires. Participarán de los debates más de 150 conferencistas internacionales, entre quienes se encuentran expresidentes como Pepe Mujica, Evo Morales, José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper y Rafael Correa. Los cambios y las necesidades de nuestros pueblos no se van a dar si no hay políticas públicas que respaldan, que respalden y que promuevan estos cambios. No va a suceder. No es desde la magia o desde el puro deseo. Entonces, a mí me parecía que era fundamental en estos 40 años de democracia ininterrumpida para Argentina poder organizar desde el Estado un espacio para que la sociedad civil y el Estado dialoguen. Para el informativo Farco, reportó Vanina Artola.